4, Radio Splendid, en 990 kHz. Sí, amigos, otra vez estamos de vuelta en la hora doble. Hoy, como siempre, no viene Federico Simonetti. Como siempre. Y sí, no viene otra vez. Yo ya me olvidé del rostro de él. No sé si nos engañó y en realidad lo que hizo fue hacerse las lolas. O una lipo. Sí, me parece que... Mal de ojo dicen que tiene. Sí, o se sacó lolas. Eso no lo descarto, ¿eh? Como la pechocha. ¿Se acuerdan? O se agrandó los pezones. No, lo que hice... Ah, claro. Totalmente. No, ¿te acordás lo que dices? ¿Cuánto te puedes agrandar un pezón? ¿Hasta dónde llega? No sé, yo una vuelta en una película vi que las chicas se los agrandaban con pintura para labios. Se los pintaban. Se los pintaban. Pero claro. Es lindo un pezón así tan grandote, patingui. A mí me seducen, sí. A mí me seduce el pati. Yo soy medio patingui. ¿También? No, pero yo tengo patingui. Ah, vos tenés patingui. Yo tengo patingui. No, ahora no. Patingui y con un colorcito fuerte. Pero bueno, me gusta antes que nada lo natural. Ahora, claro. Si me das a elegir, eso. Pero bueno, he escuchado que algunas mujeres sí. se ponen, se lo pintan un poquitito. Como se lo maquillan. Como que se lo maquillan y se lo agrandan un poco. En situaciones de guerra o en situaciones de un corpiñito o algo así como... Para que se trasluzca. Pero qué trola. Sí. Bueno. A mí me seduce mucho un pezón amaneciendo sobre un corpiño. No, y a mí me divierte igual la situación de que dijiste de guerra. Como la idea de una mina yendo a la guerra y pintándose los labios y después se pone todo el traje camuflado y sale con un rifle. Sí. ¡Pa, pa, pa! Tengo los pezones camuflados. Y así va bajando muñeco. Sí, es la que va. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Guillermo Salsi? Bien, fue un lindo fin de semana, tranquilo. Estoy como un poquitito, ¿se me escucha bien? Hola, ¿qué tal? Sí, la temperatura y humedad en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Saliendo como un resfrío y me cuidé con la comida hasta que el sábado a la noche me pedí una tortilla a la española que la terminé de comer hoy. Era tan bestial la repetís hasta el 2015. Más o menos. Pero sí, fue un lindo fin de semana. ¿Dónde comiste la tortilla española? En el Celta Bar, a la vuelta del Paseo de la Plaza. Fui como invitado en F3 y después los chicos me invitaron ahí. Y ninguno pudo terminar su comida. Es una comida muy... Las hamburguesas no son como las de Nacampo. ¿Es el de la esquina? Claro, sí. Okay. Muy bien. No son como las de Nacampo, pero son bastante grandes. Y nadie pudo terminar la comida. Y bueno, yo le pedí la mitad. ¿Diego Fernández tampoco? Diego Fernández tampoco creo que pudo terminar su hamburguesa. Pusiste un creo ahí. No, ninguno pudo terminar su hamburguesa. Mira. Creo que Fernanda Metiri nada más pudo terminar una presita de pollo con puré que pidió. Ah, pero no cuenta. ¿Y tu finde? Bien, bárbaro, sí, estuvo. Me pasé la pelota, sí, porque sí, no me acordaba perfecto. Más qué hice. No, perfecto. No, la verdad es que yo no me acuerdo qué hice. Actué a las 3:30 de la mañana el sábado. ¿Ahí? Bien. ¿A qué hora termina ese show? 4:30. ¿De día? 4:30. No, mirá. Ahora no es de día. Pero sí, la sala estaba llena, yo no estaba con toda la energía puesta, pero fue muy bien. Y a esa hora es difícil. Sí, lo que pasa es que normalmente yo actuaba 1:15 y el show que seguía era ese. Es el récord, me parece. Entonces no me costaba nada. Hacía 1:15 y 3:30 estaba en ese show. Ese show, claro. Y ese show, ahora lo que pasa es que no tengo mi show a 1:15. Entonces actué a las 11 en el centro, me fui a lo de mi hermana, me dormí 10 minutos mientras llovía torrencialmente. Ah, mira, sos el Beto Casella del stand-up, sí. Vas de programa en programa. Sí, totalmente. Y me dormí un rato y me fui ahí con bajo la lluvia, rompí un paraguas. ¿Llovió? Qué tristeza, porque chaplinada. Sí, las chaplinadas. Terrible vida la que llevo. Pero no, porque se me rompió el paraguas, ni siquiera era mío. ¿De esos que se van para atrás? No, lleven. no, peor. Como, viste que tiene como un, justo como un pezón. O sea, el paraguas sí, es arriba, como, ¿eh? Exacto. Arriba, sí, y el pezón se separó del resto del seno. ¿Quedan paraguas que duren? Kurosawa, total. No. Kurosawa, sí. Agosto, ¿no era así, la vieja? No, pero no existe más eso, es obsolescencia programada, ¿eh? No, nada te dura, unos pantalones. No, pero los paraguas no duran, creo que es lo que menos dura hoy día. Un paraguas que dure por lo menos 5 lluvias. Claro, pasa que yo también me compro paraguas que son medio, el paraguas, yo soy del paraguas transparente, y ese sé que no va a durar. Eso es desde chicas, me parece. Eso es de nena. De nena, ni siquiera. No, me hagan eso. ¿En España no? No, en Europa está bien visto. Ah, bueno. Eso y felar hombres. Mirá, ese es re de muchacho. En realidad es un muy buen invento el paraguas transparente, porque no hay que parar sol. Claro. Y uno sigue teniendo luz. Y es re lindo ver, sobre todo si estás bajo alguna influencia, mirás para el techito y está todo como, ¡ey! ¡Pruébelo! Bueno, lo voy a probar entonces. Influencia, dale. Me suena a ¿cómo se llama? Una influenza enfermedad. Porcina, sí. Una influenza. Cosa así. Influenza. Un disco sí. De Charlie también. Sí, sí, sí. Falta no, saber no, qué estoy es. Hablando igual de nada, te tomás un tintito. Vos no tomás vinos, Celsi. Yo no tomo alcohol. Claro. No pero tomo vino alcohol, blanco. Pero... Uf, ¿por qué? Pero si no me insisten, tomás. Tomo. Claro. El otro día me emborracharon. Ay, ¿quién te dice? Qué feo que ¿sí? Te insisten, Tomás. Pero... Y es que a veces no quiero quedar como mala onda, entonces aflojo. ¿Con qué te emborracharon? O sea, cerveza ni que me... Yo tampoco. Ni que me caguen a patadas. No, por ahí traguitos de mina. Ponele una caipirinha suave. Bien. Un daiquiri, un licorcito, una marula. Algo así medio... Dulce lechesco sería el término, sí. Como un Baileys, ponele. Uh-huh. Sí. Y la otra vuelta me dieron una caipirinha y un Baileys. Que el dueño de un bar me insistió y terminé en pedo, realmente. Claro. Pero bueno, me tenía que subir un micro y la pasé muy bien, dormido. Sí, sí, eso está buenísimo. Yo, no, el domingo fue el día así más movidito. ¿Por qué? Que le di un coaching a alguien, después... ¿Un domingo? Sí. ¿Cómo laburás? ¿Cómo laburás? ¿Viste? Nada no doy más. Después, ¿cómo la estás llevando con pala? Sí, sí, como puedes ver por cómo estoy vestido, soy una persona que no para de facturar. Después me encontré con mi primo, que mi primo es... quedó, digamos, hay un campeonato de CrossFit... ¿Campeonato? Hay un campeonato. ¿Qué es CrossFit? Es un entrenamiento, pero muy militar, es muy animal. Gimnasia de moda. Sí, sí, sí, pero que se dan con un caño, pero se revientan. Mirá. Y mi primo quedó entre los 200 argentinos. Que... Ah, yo vi una foto de tu primo, que tiene un cuerpazo bárbaro. ¿Viste el lomo que tiene mi primo? Es verdad, dijo, mira mi primo. Oh. Sí, sí, sí. ¿Y no, qué no... quedó? Quedó entre los 200 argentinos, que tengo entendido que, o sea, hay que quedar entre los 200 argentinos de cualquier cosa. Sí. Más mirá. Si es un deporte. Y él está... ¿Pero cuántos competían? ¿Cuántos CrossFits no hay? No tengo ni idea. ¿Y qué hacen además? Miles. 200 me parece una barbaridad ya. Sí, pero no, pero hay un montón. ¿Qué les harán hacer? No, les hacen hacer repeticiones y van quedando. Y el que no puede más, ¡es un horror! No. Es un... Como miles de abdominales. Sí, tengo entendido que llevan esas pesas rusas, se llama, que son una bola con manija. Ah. Y tienen a una amiga mía que hace eso, le daban una y decían, bueno, date una vuelta de manzana y volvé. ¿Sabes lo que lleva? Hay una chica que debe pesar 40 así kilos. Así como una bolsita, tenés sí, que llevar. Y volver. Y eso era un ejercicio, por lo menos. Me te quedan los hombros por el piso. Sí, sí, que a veces yo volvía medio llorando. Ja loca, ¿no? Pero bueno. Claro. ¿Por qué a la gente le gusta sufrir? No sé. ¿Por qué tiene esa cultura y tan...? Por... Creo que la sangre italiana que llevamos, ¿no? No, son sufrimiento. Los padres. Son los padres. Como los reyes. Son los padres, sí. Y... Qué bien tu primo. Sí, sí, sí, una locura. Y me explicó de la alimentación. Eso me flasheó, porque mi primo... Me junté con mi primo a la tarde... terminamos hablando de alimentación y de la alimentación que le dan a los crossfitters y después bueno, me fui a buscar todos unos documentos, qué sé yo, un montón de cosas, me encontré con otro amigo que se hizo macrobiótico. Sí. O sea, todo en dos escuelas de alimentación que me explotaron la cabeza. Uno, primero, los crossfitters dicen que la agricultura fue toda una bosta. Que no está bueno comer legumbres. ¿Cómo? Claro. Entonces no comen legumbres. ¿Cómo cambia todo, eh? Ay, es que está también en la última moda. Sí, pero tiene es interesante. Uno siempre comiendo esas cosas pensando que es bueno. Estoy harto, sí, estoy harto. Te juro que uno me quemó la cabeza para un lado y el otro me la... Comete una tortilla. Me la rayó para el otro, sí. Bueno, y me explicó que las legumbres, en realidad, algo que es verdad, que las legumbres tienen como una toxina, que eso es verdad, que lo que hace es complicar la manera en la que el cuerpo las ingiere y por lo tanto complica que el cuerpo absorba otras vitaminas que uno comió. O sea que nada de legumbres Legumbres, nada. Por ejemplo, poroto, nada. Lenteja, duki, garbanzo. ¿Choclo es legumbre? Feijoada. No. ¿Si es cortado tampoco? ¿Si lo sacas del choclo? No. Choclo es un grano. Un grano de verdura. Bueno, y el otro, el macrobiótico, me explicó que tienen que hacer un porcentaje... Ay, no comen granos ni cereales durante un tiempo ni nada. Que se maten. Y por otro lado... Eso no es bien. El macrobiótico estaba 80% cereales, no sé qué, legumbres, bueno, por otro lado. Esto combina con esto. ¿Cuál estaba mejor? ¿A cuál viste mejor vos? Y depende. Mi primo, te juro que puede doblar esta mesa con la frente. Con un estornudo. Sí, sí, sí. Y el otro bajó 18 kilos. Y se hizo... Ah, sí. ¿Pero lo bajó bien? ¿O está desmejorado, digamos? No, no, se lo veía bien. Pero también me contó una limpieza hepática que hizo así de... y esa te la regalo, ¿eh? Nosotros morfando, yo también comí pizza y fainada. Y ahora que me acuerdo, el domingo comí pizza. ¿Viste? No, y estamos bien. Harina... Yo te veo bien. Y yo estoy saludable. Te yo veo... también escuchame. Me veo bien. La verdad que ustedes... Y no salgo a correr. Están impecables. ¿Estamos más o menos parejos nosotros? ¿Puede ser? Sí. Sí. Mirá. ¿De qué? ¿De belleza y salud? De edad y salud. Sí. Sí, perfecto. Por eso. Y bueno. Es genético. Cada uno que haga lo que pueda. Y le pasó eso a... Eso. Es muy loco. Para mí el tema es controlar el exceso. Si uno controla el exceso... En todo. En algunas cosas te puedes exceder un poquito. Pero... No, ¿en qué? No, no. Exceder, no. Si te excedes en el sexo, ¿qué problema hay? Después te cuento. Sí. Con protección. No pasa nada. Pero si, con la comida siempre es un tema. O sea, pero si comes de todo, pero no te zarpás, no te vas de mambo, y o bueno, te vas de mambo, y como hago yo, y el día siguiente me como una ensaladita, o me equilibro, me parece que te la bancás, qué sé yo. Y mirá el chan-chan que me hace de fondo. A mí me resulta muy, muy, ¿cómo podría decir? Superlativa no sé si es la palabra, macrobiótico. Me resulta como que, no sé, como si macro, no sé, algo. Sí, pero tiene que ver... Es un superhéroe. Pero tiene que ver con eso. Por ejemplo, hay gente que es yin y hay gente que es yang. Uy, los odio. Sí, y los yin... los odio, esas cosas, que el yogur es yin, que la lluvia es yang, y no tomo yogur cuando hay lluvia, ¿viste? No, pero ponele... dos cosas tenía Piola lo del macrobiótico. Por un lado, bueno, te explica que si sos una persona hiperactiva, de esas que son insoportables, que hay que bajar de un gomerazo con un Valium, que te comas la comida que es yang. Y si sos yang, que sos una persona que está con poca energía... Yo re yang. Y bueno, tenés toda la movidita yin. Mirá. Te comés comidita yin y él me dijo que se siente como mucho más activo. Mirá Linda Eastman, la mujer de Paul McCartney, haciendo vida vegetariana. Mirá, ¿dónde está Linda? Le agarró la papa. ¿Qué pasó? Tanto vegetal. Un buen asado, Linda, y mirá, no, ahí estaba acá, rompiendo mesas. Y el primer promotor de la comida macrobiótica se murió de cáncer de colon. Por eso. Qué dilema, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, qué dilema. ¿Dilemas? Sí. En un rato hablamos de dilemas. Pero, en definitiva... ¿Tenemos sponsors? Tenemos sponsors, pero espera que lo digas. Sí, me iba a decir algo más. ¡Ah! Lo que iba a decir de lindo. Perdón. Sí, sí. De que mi amigo está haciendo otra cosa que es interesante, que se llama Rejuvelac. ¿qué? Que es como toda una cosa que te super nutre y es hecho a partir de brotes de semillas. Rejuvela. Rejuvelac. Es algo que hacen mucho los macrobióticos y los crudívoros. Y lo que... ¿Crudívoros? Sí, esta charla no va a terminar nunca más. Sí. No, yo estoy sorprendida. Que no es cruda en realidad la comida. Yo comí tofu es cruda. Y pienso que soy la mujer de futuro. Te juro, estaba tan contenta hasta hoy con mi tofu del domingo de la noche. Que es horrible el tofu. Yo lo hago rico, yo lo hago rico. ¿Cómo lo haces rico? Yo comí un tofu. No, más rico todavía que cuando justo lo comiste vos. Ah, ok, ¿cómo lo haces más rico? Con muchas especias. Ah, ok, perfecto. Para mí es como comer gelatina de... no sé, de aire. Yo te voy a invitar a comer tofu. De algo feo, no sé. No, es rico el tofu. No tiene gusto el tofu. ¿Y por qué no se le pone algo, un orégano? Y pero porque se lo pone después. Yo compro eso que dice, en condimento para arroz, sí. Le echas la mitad de eso y con un aceite queda riquísimo. Ese amarillito que lo pone amarillo sí. El arroz, mirá. Riquísimo. Mirá qué bueno, y qué fácil. Y no sabés qué es el condimento de arroz ni te importa. ¿Y qué va a hacer eso? No me pongas mal. ¿Qué va a hacer un condimento? ¿Me va a hacer mal? No, yo pregunto nada más. Yo no sé qué son tantas cosas de mi vida. Mira si me voy a preocupar por el por supuesto. ¿Qué es la Coca-Cola? ¿Qué es la Coca-Cola? ¿Por qué tiene el nombre de la droga más famosa de... ¿Está hecha con coca? ¿Realmente? ¿Tiene cocaína? No. ¿Qué relación hay entre la adicción de la cocaína y la adicción a la Coca-Cola? No sé. ¿Es adictiva como la coca? Porque nunca nadie se puso a pensar en eso, que una de las drogas más prohibidas, más perseguidas, tiene el mismo nombre que la gaseosa más imperialista y más... Y encima cola, como todo un mensaje rarísimo. Coca en la cola y sin problemas. Como coca en la cola, es rarísimo eso. Sí, no, yo creo que es... En inglés no tiene el cola. No, pero la Coke también se dice, la Coke. Coca-Cola, sí, Pepsi-Cola se dice. Bebidas cola. La otra droga, Pepsi, ¿eh? Sí. Que todos sabemos que viene de la... De los le gusta la pepsina. Sí, la pepsina. La pepsina y la otra. Y... Ay, voy a poner pepsina, una hija si tengo. Ay, está re bueno. Pepsina. Y si no, a otra cosa. Un potus. Ah, guau. ¿Qué pensaste? No, otra cosa. Yo no pongo nombre a las cosas. Ah, ¿no? No, pensé que decías eso. A la pepsina, venga acá la pepsinita. Mira quién apareció, la pepsinita. Le podés decir así a tu vecina y va a pensar que estás un poco mal, pero solo un poco. Y pepsina, ¿cómo andás? Vení a comer algo, pepsina. ¿Cuánto estás pagando despensas, pepsina? Tengo un vecino de estúpido, después les cuento. Sí, escucha el programa, ¿eh? ¿Mi vecino? Ay, que no, ojalá, que si sos estúpido, te estoy hablando a vos. Ah, yo creo que todos tenemos un... Yo voy ganando vecinos que odio. Ah, ¿sí tenés también? Sí, tengo una vecina que fuimos siempre buenos compañeros que yo y ahora la estoy odiando. ¿Qué pasó? ¿En serio? No sé, a ver si escucha el programa justo. ¿La colombiana? Ya está, ya no, la colombiana adivine, no es más mi vecina. Ah, ok. Pero nada, gente que... Gente muy rebuscada, que y encima no paga las expensas. Sí. Y nada. Es un gran negocio no pagar las expensas en mi edificio, porque no pasa nada. El punitorio por atrás, aunque tenés es un chiste, y pagan a los premios y reclaman, y encima me reclaman a mí. Pero ¿vos sos el cargado de la... No, pero soy... Soy el líder del consorcio. No me digas, ¿vas a las reuniones de consorcio? Generalmente soy el que lidero los cambios en el edificio. Es un edificio muy chico de 6 departamentos nada más. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, no hay mucho movimiento. Y generalmente cuando moví un cambio de administración, porque nos estaban robando la administración anterior... hace unos cuantos años. Sí. Y bueno, cuando hay que implementar algo, soy el que propongo, porque no nos juntábamos y que yo. Pero ahora ya me cansé. Yo le tengo terror a las reuniones de consorcio. Y lo bien que haces. Sí, no, son horribles. Yo tengo el recuerdo de toda mi vida de niño, de ver la cantidad de vecinos alrededor hablando pelotudeces y quejándose de cada boludez. Me acuerdo que a mi viejo le dijeron que no podía tener una alfombra de bienvenidos claro. en la puerta de la casa. No. no, es para nada. ¿No pones reglas raras? Nada de andar prohibiendo, decir, de ninguna manera quiero que haya guirnaldas. Sí, la verdad. Del lado de afuera. Hay mucho comentario racista siempre con el portero. Sí. Ah, sí. En el consorcio. Lo que me peleé, después les cuento. Con el portero. ¿Qué pasó? El portero, con el vecino, con todos te peleas. No, con el portero no, re bien me llevo, pero no lo quiero. No me peleo con nadie. Ok, vamos a empezar el programa. Sí, amigos, esto es De Vuelta, el programa de Félix Buenaventura VIII, sin Federico Simonetti. Hoy está Vanessa Strauch. ¡Ah, gracias! Guillermo Celci. Y como siempre, Quiroga y Góngora detrás del micrófono. Vos decías que la gente en el Celta no se podía terminar la hamburguesa. Yo no me puedo, nadie se pudo terminar la comida. Pero ¿sabés qué? Eso es porque no era rica. ¿Cómo? ¿Cuál? Como la de Nac and Pop. Sí, amigo, Nac and Pop. Como siempre, tenemos 3 vouchers de 50 pesos para quienes lo vengan a buscar a Conde 935. Dicen, yo escucho La Hora Doble, me gusta mucho Nac and Pop y el resto es magia que se derrite entre tus dientes. Estamos inaugurando el mes, creo. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Ya es primero de abril, puede ya ser? Ay, sí, bien. Sí. Bueno, nada, no les quería arruinar el... No, a mí lo lograste, gracias. Porque no me gusta abril. Abril es un mes que tiene... debe ser el mes que más canciones tiene. Sí. Ay, sí. Era en abril. Qué bello abril. Qué bello abril. Y se ve que rima abril, muy fácil. Abril Lavín. Sí. Rima muy fácil porque hay muchas canciones que ponen el tema... Abril entra ahí justo. La abril, abril, la... Sí, es verdad. Y Labri, Labri. Sí, ese y después. Las aguas de abril. Las aguas de abril. Las aguas de abril. Sellando el verano. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Nac and Pop. ¿Quién me ha robado? Sí, muchas canciones. Tenía 15 abriles. Deseos de sufrir y amar. Qué espanto. Abandonemos todo este barco. Está bueno. Tenés un tono de voz que yo pondría un reggae de fondo. ¿Reggae? Sí. ¿Qué querés? ¿Tenés un reggae? Yo odio el reggae. Pero es que tenés un estilo ahí como que para mí es como un programa fumón. Ah, sí, pero siempre tengo este tono. Yo le pondría algo ad hoc. Y ahora estamos en estas reposeras. Y sí, amigo. Charlando un poco. No, yo sigo siendo igual. Y estoy muy en contra del reggae nacional. Me parece que es un sacrilegio y me parece muy poco orgánico. Se odian algunos, entre ellos como que unos son más rastas que otros. Por sí, ejemplo, ya. Alguien que los que ligaba mucho eran la Zimbabue, como que eran comerciales, sí. Y el reggae era una cosa de y los de pericos, que primero reggae y después sí, bachanga. Sí, claro. También ligaron bastante. Es como que están los y un reggae acá en... Claro, el Banfield, ¿no? ¿Dónde está la Jamaica? ¿Dónde está la Palmera? Y aparte de pelearte por ver quién es el más rasta es como pelearte por decir quién es el más sorete que maltrata a su mujer, ¿entendés? Sí, o quién es el más melódico, porque no hay ese tipo de peleas. No hay ningún comediante con rastas, ¿no? Que conozcamos que hay... Yo tuve rastas. ¿Cuándo? Sí. Quiero ver una foto. Tengo una sola y no sé dónde está bien, pero... ¿Y cómo se te fueron? No, me rapé. Mirá. Me rapé. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo hasta que llegaron a hacer rastas? ¿De no lavado y de por te pusiste cosas? No, un señor me las hizo en el norte. ¿En el norte? Sí. No, porque hay muchas chicas que de un día para el otro van a la peluquería y se hacen las rastas, eso no va. Me las hizo un señor en el norte, estuvimos mucho tiempo. ¿Señor? Sí. Y mucho tiempo después mucho tiempo. No, fue un montón. Y después me fui a Bolivia y a Perú y todo el mundo pensaba que era israelí porque tenía un aspecto israelí. Mirá. Te quedan rulitos. Sí, como que tenías así esos rulitos que tienen los rabinos. Llegaban hasta acá igual, llegaban Mirá. Hasta la pera. Y un poco más incluso. Y cuando volví a Buenos Aires me confundían con todos los rastas que hay en Buenos Aires. ¿Cuántos rastas? Porque te ven las rastas y dicen, Randalio, vos sos el bajista de Multitud Profética. Tenías sí. rasta y barba, porque realmente siempre sí. la rasta no pega con el lampiño. No, tenía la misma barba que tengo claro, ahora. Claro, no se va a afeitar el que se deja el pelo así, no se va claro, a quedar. Claro, va a estar así afeitadito sí. que yo. Ya está jugado. Alguien recientemente le dije, me voy a teñir el pelo de gris, y me dijeron, tuviste rasta, ya está. Sí, que sé. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no? Claro, no, pero dijo, para mí ya hace lo que quiera, así qué sé yo. Nunca les pasó en la época que existían los CDs. Te vas de vacaciones, un lugar con playa, qué sé yo, y escuchás una música y dices, wow, y te compras ese disco, dame ese disco, te averiguás quién es, ese sí. rasta, que, y sí. llegás a tu casa en un departamentito de Caballito y lo pones y suena como el orto, ¿no? Que tiene este qué disco que me gustaba. Claro. Pero bueno, para mí este tipo de música es Frente al Mar. Me acuerdo de una sí. canción de Enya, en Brasil, sí. que era Estaba Amaneciendo. Yo era muy chica y creo que había salido del boliche o lo que sea, y sí. me pareció la canción más fantástica del mundo. Uy, qué momento. Y después cuando la quise escuchar me parecía un horror, era la misma canción, estuvo tal cual contexto. Lo que dijo usted. Sí. Pero es cuando uno se compra el disco, es cuando... Sí. Yo me compré un disco de Fogó en Brasil, sí. Sí. y yo, nada, y yo era, wow, y llegué acá y se lo hago escuchar a la gente, y no, y yo me doy cuenta que no va acá ese disco, claro, no va. ¿No fuiste a bailar este fin de semana? Este fin de semana fui... No, porque estaba... Me cuidé un poquito... La semana pasada fui a bailar. Yo soy más de ir a bailar durante la semana. Sí, contaste. Sí. Porque los boliches, los sábados, mucha gente y sí, mucho descontrol. Verdad. Entiendo perfectamente. Pero el último día que fui a bailar fue un martes. Pero después me refrié y paré un poquito. Bien. Pero ¿sabés lo que podés hacer para... no resfriarte? Te puedes tomar un helado de Cadore. Buenísima Muy idea. Sí, pero para eso tienen que responder el siguiente dilema. ¿Qué preferís? ¿Tener un muy, pero muy, muy, muy mal corte de pelo para siempre o que te falte una paleta frontal? No sé si es mucho una paleta frontal. Es muy, muy acorde con lo que venimos hablando. Esto. Sí, pero no sé si es mucho una paleta frontal. Es como mucho. Estoy ¿no? pensando en qué puede, cuál es la opción. Hoy estuve hablando con una persona que faltaban dos paletas frontales y después de un rato. Después de un rato me pareció de lo más o sea primero no podía dejar de mirar ese defecto según los cánones de esteticismo, pero y después de un rato no, en una charla me olvidé que le faltaban los dientes. Yo tuve un novio mucho tiempo que le faltaba un diente de cada vez. Mirá. Y se lo terminé pagando. ¿De Angeli? Ah. No. se lo pagué yo y después se me engañó. Mirá, y se lo seguí pagando, qué boluda. Como el tapado de Arminio. Sí, qué tal mire, cual, señor. Qué bárbaro. Oh, o como el que le hace las tú, tetas a la mujer y la disfruta el otro. Pero un diente. Pero uno me molestaba porque era tan simpático. Y, sí, es verdad, después se te va. Cuando sí. uno se enamora, después se olvida de los defectos. Ay. Aunque no sé si prefiero que prefiero tener un pelo feo o que me falten los dos dientes. Medio comedor. Claro. Yo, en vez de una paleta, yo le sacaría una muela o... Una muela, sí, un colmillo. O que tengas dientes feos, medio chuecos. Amarillos. Amarillísimos o chuequísimos. Porque amarillos te puedes hacer una limpieza. Lo que sí. pasa que el despeinado se defiende bastante bien. No, el peor, un corte de pelo, te estoy hablando tipo cubanas. Qué lindo. Y un flequillardi, puede ser. Usted sabe que yo me corto el pelo en peluquerías muy, pero muy baratas. Yo no creo que hagas nada en lugares caros. A veces me compro, las pocas veces que me compro ropa o zapatillas me las compro en lugares muy caros. Pero imagínate que mis zapatillas... las tejo, las mantengo. Sí, te iba a decir, ¿de qué año? ¿Qué presidente estaba? Deben tener 4 años estas zapatillas, más o menos. Ok. Y por las dudas también tengo otras más. ¿Otro presidente había entonces? No era la misma. Ah, no, era la misma. Era la misma. No sé, yo estaba en Europa. Pero sí, en general, o salvo cuando voy a comer, a veces, algún lugar caro, pero después manejo en lugares muy baratos. Pero la peluquería, creo que es las cosas que más ahorro. De 18 a 25 pesos, y el sábado me zarpé y pagué 40. ¿Por qué? Me zarpé porque, bueno... ¿Fuiste a otra? Fui a otra que quería probar, que me queda mucho más a mano, y bueno... Fui. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentís? Bien, mira qué lindo. Me cortó bien. Para mí cortar, que pagar plata para que te corten el pelo, se ha hecho como que es un arte, qué sé yo, y cortar el pelo es algo muy simple. No, pero de hecho, marco, me lo corto yo a veces el pelo. Pero es el marco de tu cara. Es el marco de tu cara, pero es algo muy simple, es cortar un pelo, es cortar pelos, es así de simple. Se van a esperar unos coafers a la salida. Se van a cagar a palos. Es que yo tenía un coafer durante muchos años que le pagaba muy caro. Tenés una historia que también te traigo. Tenía un... No, con el que conservo casi una amistad con él, pero bueno... No, casi. Aumentó. Fíjate. No, dejé, me lo tenía en una época. ¿Cómo? Yo en una época me tenía el pelo durante varios años. De rubio y he tenido rojo también. Qué lindo. Y negro me lo he tenido por mi cuenta. Con el genatón, no sé si sigue existiendo. Que después se te iba yendo. Después se me iba yendo, sí. Ah. Negro. Y volvería. Pero bueno, ya va quedando poco, qué sé yo. Pero un blanco me quedé con ganas. Que él me lo desaconsejó. Bueno, sí, yo voy el viernes y me lo hago de gris clarito. Me contaste. Te banco muerte. No, te paso. Ok, bueno. Yo pero si querés te acompaño, no sé, ¿dónde te lo vas a hacer? No tengo idea, en casa. En tu casa. Con una persona específica que me has dicho. Sí, pero va a tu casa. Bueno. Ah, como esas señoras de antes que te venían a cortar el pelo, claro, a casa. Claro, sí, mirá, pero como nada las más amigas que, de mamá que... Pero nada más que con pene. Una señora con pene que viene a mi casa. Todos tenemos una señora con pene que viene a nuestra casa. Mirá qué bien. Hay mucho peluquero hetero, ¿eh? Yo conocí muchos peluqueros. Sí, bueno, no es el caso. Bueno. Pero es probablemente un peluquero que nos pasamos entre todos nuestros amigos, que en realidad es amigo nuestro y corta muy bien, y se dio que empezó a cortar cada vez mejor el pelo y hace como tiene todo. ¿Usted se cosa. Corta el pelo ahí abajo? Discúlpeme que abajo sea. De, ¿a dónde? Yo salí hace poco, una chica me dijo, si no te cortas ahí yo no bajo, me dijo. Ah, en la zona pública. En la zona pública. Y cada vez escucho más hombres que se cortan ahí, no sé si han salido con esta misma chica. Me ha pasado, no sé, en el último año, póngale, que me he topado un par de veces. Esta última era una fundamentalista de esto, pero alguna otra me lo sugirió también. Y estoy escuchando, pero... cuando yo comento esto, como horrorizado, mucha gente me dice, bueno, sí, yo me corto, alguno salta. O hay gente que se rasura directamente. Sí, hay pero mucha eso... gente que lo hace. Sí, eso. Para que parezca más grande. Yo sé así decirlo. Pero parece más gay también, parece como más atrofiado, no sé, parece una cosita. No sé, lindo, pero después pica. Sí, pica. Después te raspa, te juro. Sí, no está. Bueno. Bueno. Y a Triki, pa, te la regalo, ¿eh? ¿Qué es esta no. Triki, pa? ¿Qué, cuándo? ¿Dónde? ¿Qué es esta radio? Bien. Vamos a seguir con el dilema. Un colmillo. Ah, eso, entonces. Un colmillo. ¿En qué quedó? ¿Qué preferís? ¿Tener un muy mal corte de pelo para siempre? Feo, feo, feo. ¿O que te falte un colmillo? Yo preferiría que me corten un meñique antes que un colmillo. Sí, ¡qué sí, dolor! Sí. Es que no se nota, te falta un meñique. ¿Cómo no se va a notar? ¿Y te das cuenta un meñique? Así de que has hablado con muchísima gente que le falta un dedo y ni te das cuenta. Sí, muchísimo. Hasta, sí, no hay carnicero que tenga los dedos completos, el manojo, el racimo completo. Creo que todos los carniceros tienen 8 o 9 dedos. Y ni te das cuenta hasta que le das la mano, qué sé yo, o sí. Algo así. Bueno, entonces se quedó entre corte de pelo o un colmillo. Vos, un dedo. Un meñique es como un dedo medio inútil ahí, que claro. es para tomar el champán, nada más, que se levanta. Bueno, ¿qué preferís? Bueno, entonces no vale elegir eso. Yo dije, no, despeinado. Espera, pero yo les voy a leer, le voy a leer a la gente que Muy mal corte de pelo, digo. Muy mal corte de pelo. Muy mal corte de pelo, ¿querés vos? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, yo también. Se marca tendencia, inclusive. Sí. Si la llevas con personalidad, cualquier corte de pelo malo, o sea... Cuando yo era pibe, los punk era una cosa horrible. Y hoy día todas las chicas están con corte punk, con cosas así. Espera, espera, espera. Vamos, si todos eligen mal corte de pelo, estamos en un problema. Y no sé, nosotros. Es que es fácil. La paleta es como algo... Para mí tendría que ser algo de algo estético también, o tener que usar siempre una camisa floreada, horrenda, que se vea cinco ahí está. Cuadras. Eso me gusta. Ahí está. Ahí y está. Siempre la misma. Puede ser sí. Lavada o nueva, pero siempre el mismo modelo. Pero siempre la misma camisa siempre blanca. Siempre el mismo corte de pelo o siempre rojas. La camisa hawaiana de gordo. A mí me gusta. Hawaiana y no jamaiquina. ¿No? Hawaiana. No, un equipo de no, esas son lindas. Hay un gordo, yo me encanta gordo con esa hawaiana, me parece súper sexy. No, un equipo de fútbol, la camiseta de Lanús, para siempre. La camiseta de Lanús, ahí está. Es un lindo color el de Lanús. Sí, gordo, el gordo. Huevo al plato. Es un color vino. Huevo al plato. Bueno, pero... Es un esto color. Fue una mala idea. No, pero. No es. Para mí una camiseta blanca con lunares rojos. Pero no, ya está. La camiseta de Lanús es linda, es un color vino, si no me equivoco. Pero necesito yo que te... poco granate. De fútbol. Granate. Acabamos de hacer la música para que haga de vuelta el dilema. ¿Qué preferís? ¿Tener un muy mal corte de pelo para siempre o tener siempre puesta la camiseta de Ferro? Es más, está bueno ahora el día. Ferro es verde inglés, señor. Ay, se... no, basta, es uno de los mejores colores que tiene. Dejamos una... Ay, a ver, no sé, camiseta de fútbol fulera, ¿cuál podría ser? Una de... ¡Nadie sabe de fútbol acá! Y no. En este programa falta Simonetti y esto es un despelote. Sé muy poco de fútbol, pero de las camisetas que he mencionado son de las mejores, creo. Un verde inglés precioso, un granate divino. La selección africana tenía un... Colón. Colón, rojo y negro. Eso es Newell's. Es lo mismo. La gente que baila tango estaría muy de acuerdo que usan así rojo y negro. Me chupan huevo la gente que baila tango. ¿De veras? Sí. ¿Qué preferís vos, el corte de pelo o el coso? Basta, me tienen harto. No, que cada uno elija su propia camiseta. Me tienen harto, dale, ¿qué querés? Yo el mal corte de pelo. Mal corte de pelo. Sí, Vanessa. Lo que usted diga, señora. No, la camiseta horrible. La camiseta o el central corte de pelo. A mí no me parece fea. Corte de pelo feo, corte de pelo feo. Sigo eligiendo corte de pelo feo. Corte de pelo feo. Pero ustedes no saben lo que estamos hablando. Por ahí es una que te rasuran toda la tapa de la cabeza y te queda como una. Con esta sonrisa. No, eso es. Ya sé. Un corte de pelo feo es un feo. Te estoy hablando de eso. Es un feo. Corte. No, sí, por eso te estoy hablando de. Eso es una rasurada feo. Sí, sí. Pero un corte de pelo feo. Un corte que te digan, mirá, eso no te queda ni loco. No, pero te estoy hablando de que extremo. Te pueden hacer ladrillitos de pero un costado. Pero me estás empujando la camiseta. ¿Y qué? Obviamente. No, la camiseta de Ferro es un lindo... Basta, listo, me tenés harto. ¡Quiroga! ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? Bueno, entonces vamos a decir bien para que la gente sepa qué tiene. Yo que les decir. Voy a leer lo que dice aparte en las opciones, a ¿no? Ver, que estaba ver. Por un lado el corte de pelo, por otro lado inicialmente son las paletas frontales. Sí, demasiado. Ok. A, dos puntos, dice comida. B, dos puntos, dice ropa. Este es el papel que me trae el productor. Explícame un poco esto. Explícame lo que es esa vergüenza. Vení para acá. El espíritu de sofá. Explica esto por el amor comida de que Dios. Comida que no puede comer. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un tipo que ya le chupa un huevo su laburo. Dejo, de nada, vienen calzones. Yo te cuento, ¿eso pasa cuando cortás y pegás? Sí, sí. Y, bueno, ¿y hay partes que te olvidás de pegar? Sí, lo noté. Bueno, eso, nada más, que quería ver que ninguna... Gracias. No, gracias a vos. Listo. Si quieren participar en el dilema por un kilo de helado de la magnífica heladería Cadore, es en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. En Twitter es... La hora doble. Arroba la hora doble, muy bien. Y en facebook.com/... La hora doble. Sin el la, perfecto. Listo, vamos a una tanda y relajarnos. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea, me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas. Para,

South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean needs small craft advisory. So if I capsize on your thighs, high tide, D5, you sunk my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lyle. And then we'll do it doggy style so we can both watch X-Files. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. And me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning now. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning now. Bien, volvemos. Me mandaron un montón de mensajes acá, los estaba viendo. Y ¿qué dicen? Dice, estoy leyendo los míos, así que voy a centrar los de la hora doble. Pero acá me han mencionado, Manuela Sáenz nos está escuchando. Juno dijo, basta carajo mierda, no puedo dejar la lenteja, es un hecho. No la dejes. La lenteja fría es muy rica. ¿La lenteja fría? Sí, no se manche. O sea, después de comer, o sea, el día siguiente... Lenteja fría, sí, es muy rica. Yo me hice un hummus de lenteja, ahora lo tengo en casa. Mire, le iba a dar un consejo con la lenteja, pero no sé si lo va a seguir. Con ajo picado y chorizo colorado, la pica así, la mezcla con lenteja, frío, sí. Un manjar. No sé con qué reemplazaría esto el chorizo colorado. Con hummus. Chorizo vegano. Con tufu. Con tufu. Tofu. Tufu. Tufu butor. Y Rojiménez me mandó... una charla TED de Narda Lépez de la teoría de el chancho y la mandarina, que no sé, lo veré. Ah, en Twitter en algún es momento. Eso. Sí. Ah, sí, ya entré. ¿El chancho y la mandarina? Sí, no sé. Mira, suena eso que cuando estás hablando, ¿qué tiene que ver el chancho con la mandarina? Suena una cosa así. ¿Se dice eso? El culo con la autopista. Igual creo que entiendo lo que dice ella. Ya con el título me parece que sé de qué habla. Y acá. Juno dice, ¿qué vendría siendo la comida gin? Y fíjate, poné comida gin en cosas, no te puedo, te voy a decir cualquier cosa. No tiene una regla, Jun. Ese que es un chino decidió qué es lo gin y qué es lo yan y bueno. No, fueron varios chinos. Bueno, no varios permito, chinos. No te permito. Varios chinos que fueron continuando y deformando y bueno. Y hay que hacer caso a ciertas cosas. Vanessa, ¿tenés los mensajes a mano? Tengo otros mensajes. Uno también dice, Félix Buenaventura es muy fumón. ¿Cómo? Y porque escuchó el reggae y asoció. Santiago Ponferrada dice, el reggae nacional es un debate que nos merecemos como país. Muy bien. Está muy bien. Y Manuela se enoja. Manuela Sáenz dice a Guille, ¿qué decís de los meñiques? Yo tengo uno deforme y todos me joden. Elijo corte de pelo cadorcha. Yo le cortaría el meñique a esa piba. Ay, Manuelito, ¿cómo? Bueno, también, de nuevo, Santiago Ponferrada, no se metan con Lanús, forros. Uy, no. ¿Con quién? Con Lanús. Yo defendí su camiseta, yo señor. Yo dije que es granate, pero yo digo, qué sé yo, bueno, está todo yo no mal. Sé. Es color borrabino. Y no, pero le dicen los granate a los de... Bueno, pero es un color sí, así. Sí, sí. Tuve un maridito de Lanús que veía todos los partidos los domingos. ¿Cuántos maridos tuvo? Ah, uf, por eso me reí tanto con la adicción al sexo. Juno dice, me tienen las tetas llenas con el dilema. Fede, volvete, perdonamos. Dimos unas vueltitas, Juno, pero tenés paciencia, dale. Y hay un mensaje de Federico Simonetti. ¿Qué dijo? Mirá vos, pronto volveré a la doble a hablar de fútbol, política y de todos los temas que le interesen al ciudadano de a pie. No. O sea, Sofovich. Por eso le puso volvete. No tiene ni idea de fútbol, Simonetti. ¿No tiene idea, che? Se hace el que sabe, no tiene ni idea. No tiene sentido común en el fútbol. Claro, ¿En serio? Pasa que entre nosotros también parece que supiera mucho, mucho. Claro. ¿Quién más? Ya están. Y bueno, iban a Sedman, balcón favorito, muchos favoritos, favoritos retuiteados. Ay, qué bueno. ¿Viste cómo es eso? Sí. Y también llamaron por teléfono. Sí. Carlos Carlitos. Sí, ¿qué dijo? Que vota la opción A. Y aclara que Sumo hizo muy buen reggae. Y tiene razón. Sí, pero obvio. Tampoco pero era tan no, argentino. No era en español. Era tan no era reggae, el reggae, los reggae de Sumo. Era tan puro reggae. Algunos reggae, sí. Pinini reggae. Hay algunas canciones que hicieron. No, Pinini rock era. Mentira. Hay otros reggae, pero no era Pinini. No, sí, es como un reggae medio arrocado, sí. No sé, medio... Muy Sumo, tenía un sonido particular, no era sí, tan pero rey, Sumo no, lo sí. que tenía de mágico... ¡No! A ver... Esto es reggae, reggae. ¿Qué dices, Carlos Carlitos? ¿Este cuál es el...? ¿Qué? No tan distintos. Si no cantara Luca, diría que es un reggae. Qué lindo Sumo, ¿eh? ¿Sabe? ¿Cómo es eso? Sí, es en inglés. Es en inglés. Claro, cambia mucho. En eso, inglés y cantado por un italiano, una mezcla. Sí, acá, claro. Acá no sé cómo sería esta. Muchos letra. Se piensan que Luca Prodan era inglés. Y pero porque estuvo mucho tiempo en Inglaterra. Pero era italiano. Sí. Por eso decía Arecero. Arecero. Sí, pero gracias a que vivió en Inglaterra fue que cambió el futuro del rock nacional. ¿Qué es el presente de ahora? No, gracias a que le escapó la heroína. Bueno, pero le escapó la heroína en Inglaterra. Gracias a la heroína cambió gracias un poco. Sí, gracias a la heroína, no sé si cambió parte del rock nacional. Sí, porque trajo los disquitos de Joy Division. Esto es un que reggae. No se podían escuchar. Sí. Sí, es un reggae. Pero no acredita como banda de reggae, Sumo. Aunque es una de mis bandas no, no pero favoritas. No, pero hacían de todo. Mirá esto, escuchá esto. Yo me acuerdo de estos temas cuando salieron. Pero dice bandera, no dice bandera. Cambia, ¿no? Esto es increíble, esto es hermoso. Y lo tenía, mira, Pettinato lo tenía. Suena, hasta suena bien Pettinato, sí. Hasta suena humilde. Es hermoso. Mirá. Gracias, Dari Góngora. Ay, ahora quiero escuchar Sumo y no quiero conducir. No, sigamos charlando, che. Esto es hermoso. Hey, hey. Esto es un reggae, ¿no? No. Es una marcha. No, esto es algo gaita, como más. Una marcha. Bueno, en definitiva. Qué lindo, Dari. Alto, DJ, Dari. Alto viaje. La verdad que no lo podríamos haber planeado. Vamos, Dari. Vamos, Dari. Esto es mágico. Bueno, entonces. El dilema, sí. No entiendo cómo llegamos a hablar de reggae nacional. Por los mensajes. Por los mensajes que nos dijo. Listo. Y Carlos Carlitos que nombró a Sumo. Sí. Sí, totalmente, es verdad. Y tiene razón. Sumo era muy excéntrico. Él tendría sus mambos por las drogas. Digo, yo no sé ese tema. Pero, y traje para que comentemos, si quieren, excentricidades sí. de los famosos. Porque vieron que cada vez que viene a Argentina, pareciera que acá como que piden muchas cosas porque tienen miedo del agua, tienen miedo de la seguridad, se piensa que unos indios los van a atacar. Sí. Así que, bueno, yo me estuve averiguando, vieron que soy periodista. Ahora que estoy en la radio, claro. Y voy a contarles algunas excentricidades de algunos cantantes, ¿les interesa? Mira, ¿lentejas, por ejemplo? ¿Lentejas? A ver, lentejas, no. No, nadie. Guillermo Celsi estaría pidiendo en Tecnópolis lentejas para el camarino. Sí, ah, mira, tiene mucho hierro. Sí. Lentejas y hormigas. Sí. Bueno, hay muchos, qué sé yo. Si quieren, vamos hablando y ustedes me dicen si alguna vez tuvieron algún compañero hincha pelota, como se dice, ¿no? ¿En los camarines? Sí. Porque hay compañeros más hinchas y menos, ¿no? Miren, ese vestuario hice yo. Bueno, Manís es de los famosos. Roberto Carlos, sí. Qué moderno, ¿no? Empezamos con algo bien arriba para los chicos jóvenes que nos están escuchando. No quería que... hizo un show con Pavarotti cuando estaba vivo y pidió que nunca el auto pase por el vaya hasta el estadio, si, nunca pase frente a un cementerio ni girase a la izquierda en ningún momento. Re caballero y pobre el chofer, las vueltas que tiene que hacer. ¿Cómo que nunca giras a la izquierda? Nunca giras a la izquierda. Nunca giras a la izquierda ni que nunca pase por un cementerio. ¿Pero quién dijo eso? Roberto Carlos. Ah, anda a cagar, Roberto. Pero querido. ¿Qué sé? Bueno, ¿no? Todas las festividades son así. No, pero ponétela. Pero Roberto. Roberto Carlos, un gran compositor. No murió joven, lamentablemente, pero Roberto Carlos vive, todavía, ¿no? Aún no reconocido, no, pero si hubiese morido joven Roberto Carlos, hubiese muerto. Uno de los tours más tristes que hice por Brasil fue una de las grandes actuaciones, era pasar por la casa del hijo de Roberto Carlos en barco. Pasamos por de acá vive el hijo de Roberto Carlos, la gente sacando fotos. El hijo. En Cabo Frío vive el hijo. Una ciudad muy horrible encima. Sí, feo. ¿Quieres ver otra excentricidad sin que anda? Shania Twain, qué emplomazo, Shania Twain. Shania o Shayana. Yo aprendí inglés con Johnny Allen. Shania Twain. Shania Twain, sí. Soy yo y Catalina Drugli, ustedes saben que yo pronuncio como se canta el ojete. Shania Twain, ¿no? Necesita varios kilos de mangos y papayas frescas y exige que el escenario sea barrido por perros entrenados en detectar bombas y explosivos antes de la actuación. O sea, no se siente muy querida esta mujer que piensa que va a poner una bomba en cualquier show. Qué loco. Perros entrenados, pero no hay perros antibombas, creo. Hay perros entrenados en detectar bombas, sí. Ah, no sabía. Hay esto. Perros antitodo. Antitodo, antitodo. Mira, vos. Perro armero. Sí, no, pero hay perros. Vos pone, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu paranoia? Así, ¿qué es lo que no te gusta que haya? Que me pise un auto, no sé, o el tren. Hay perros que me detectan. ¿Hay perros, esos? Hay perros anti-atropelle de tren. ¿Ah, sí? Sí, son unos... son perros salchicha. Esos sí, son los... Sí. ¿Y el perro pequines qué hacen? Es anti-gluten. ¿Anti-gluten? Sí. Bien. La banda Blur necesita que en su camerino no falten 5 pares de... Gana de joder. Pero Blur necesita... ¿Los querés? Que sí, lo bueno, Damon Albarn es el señor más importante del rock inglés. ¿Quién? Damon Albarn. Bueno, Damon Albarn. ¿Es tu amigo? Sí. Que es bastante hinchita. Necesita en su camerino que no falten 5 pares de medias... Huevos Kinder de chocolate y una caja de Legos para armar castillos en los ratos libres. Me intriga mucho los pares de medias. Yo también, para hacer títeres, ¿será? Sí. ¿Usted hacía títeres con media? Sí, yo sí. Okay. Usted es de las mías. Sí, vieja. Usted es de las mías. Era como la rana René hacía con los... Pero con los dos botoncitos. Claro. Sí, las medias viejas. ¿Usted no, señores de Bonaventura? ¿Usted era rico de niño? Sí. Compraban títeres. Compraban de verdad. Sí. Perdón. No sé por qué Cristina Aguilera, además de solicitar escolta policial, prohíbe en sus camerinos botellas de agua, Evian y bebidas dietéticas. ¿Están prohibidas? Prohibidas. O sea, te apareces con una botellita de Evian a Cristina y se pone loquita. A mí me da un poquitito de cosa. ¿La Evian? La Evian. ¿Qué cosa? A mí me gusta la Evian. Como muy bien. Esa agua, querido. Sí, agua. En una botella con forma de montaña, ¿qué te la das? Agua. Sí, pero no tengo nada en contra. Si bien botella de plástico, ese packaging. Yo tomé bien en botella de plástico. Sí, tomé bien en botella de vidrio, pero no sé. No, yo en de plástico y es lo mismo, es agua. Es agua. ¿Es agua más rica o no? No, es agua. Yo San Pellegrino tomaba en el hotel, pero... No, no, esto San Pellegrino, todas... que es un agua bien también. Sí, un agua bien, ¿no? Sí, pero ¿vos te parece que hay alguna diferencia en el sabor? Yo tengo un paladar ordinario, pero como pocos, así como me ven tan refinado, ordinario como pocos. Yo puedo tomar vino muy barato y sonreír sin problemas. Muy bien. Mariah Carey acostumbra a pedir sales del Mar Muerto para hacer un peeling casero en los momentos y lugares más inoportunos. Bueno, esta me da boludo esta nota. Pero no creo que se lo traigan. ¿Quién consigue? Yo he probado agua del Mar Muerto, me traje una botellita. ¿Pero bebiste? Apenitas, porque dicen que te morís. ¿Y por qué te querías morir? No, la probé. Fue un instinto suicida, nada más. La verdad. Hay perros, creo, anti-agua del Mar Muerto. Sí, sí. Se está secando el Mar Muerto, sí. Pero no lo puedes pedir en cualquier lado, eso. En Argentina. Pero sí. Porque se comercializan esas cosas. Es como la sal del Himalaya. La sal del Himalaya la conseguís. Como los pedazos de la Bombonera. Sí, mira, un cacho de muro de Berlín. Cacho de muro de Berlín. No sé si será de verdad o no. Bueno, acá noté el dilema de la hora doble en la página. Era pelo o camiseta, ¿no? El pesado de Bono, el líder de YouTube, pidió que en Argentina sí o sí le organizasen un partido de fútbol. Qué ganas, porque eso ya es payasada, porque toda la gente que lo va a dejar ganar, eso es demagogia, presidente, quiere jugar al fútbol. Pensé que es el tipo más demagogo, tendría que haber un premio Nobel a la demagogia. Es un soncito. The Cure, qué pesado, se exige decorar sus camerinos a la moda gótica, ya está, The Cure, ya está. Sí. Prince, tienen que estar todos pintados de negro. Prince creo que es uno de los más... Prince, cuando vino acá a la Argentina, pedía que haya tres peluquerías las 24 horas abiertas. Tres peluquerías las 24 horas abiertas. ¿Miró? Mientras él estuviese acá y que en cualquier momento, pum, ay, me muero. Fue uno de los más exóticos, los que más se habló. Y estuve en ese recital, recuerdo. Sí, yo también. El que se fue antes. Sí. Sí. Pero estuvo... No, fue cortito, no es que se fue antes. Era así para fue mí. Corto, ¿eh? Fue corto, pero demasiado. Y estuvo poco en escena. Él cantaron muchos sus músicos y... Pero a mí, viste, tiré una pandereta, no sé si te acordarás. Y yo la llegué a tocar, la pandereta. Mis manos tocaron la pandereta y después me di vuelta y 80 monos se me tiraron encima. Claro. Que tocaron los guarros antes. No me acordaba. ¿Qué tocó los guarros? Javier Calamaro era. Qué feo ser el hermano de Calamaro y tener que remarla, ¿no? Remarla y decir, bueno, sí, yo pero también. No tiene, no, pero no tiene. No, yo no, también. ¿Se acuerdan cuando ninguno de los dos, la verdad. Hizo un recital para los delfines, ¿se acuerdan? O para las ballenas abajo del agua. Sí. ¿Quién? Javier Calamaro. Tiene un hambre. ¿Pero que era como el hijo de Toussaint? ¿Cómo hacía? Más o menos. Yo metí una burbuja y tocó para las ballenas. Bueno. Hay perros anti-Javier. Quiere llamar la atención de los padres. Perros acuáticos. Quiere llamar la atención de los padres. La verdad que mírenme a mí también. Cariño, mira, mamá, canto bajo el agua. Luis Miguel. Esto tengo fuentes fidedignas de un hotel argentino. Luis Miguel es uno de los más exigentes. Cuando está de gira, pide cortinas negras en su habitación para que no se filtre el sol y le dé la luz en la cara. Sí. Es misterioso. Luis Miguel tiene prohibido... ¿Qué pasa, Luis Miguel, a la noche? Luis Miguel, todos los hoteles que va en gira, que yo, está prohibido que lo miren a los ojos. Ah, también nadie lo puede mirar a los ojos. Ni el que barre, ni la que limpia, ni el representante. Él camina por ahí y nadie lo puede mirar a la cara. Como si fuera un rey del año. Claro. Pero no, lo que me quedó ahí es que no, el sol. Y aparte de Luis Miguel, justo una persona que yo tengo como la imagen de que el color de su piel... Es muy bronceada por el sol. Sí. De hecho tiene un tono en especial que poco usado. El naranja. Se llama cacapiel. Sí, cacapiel Luis Miguel. Yo pensé como usted como que era vegetariano, lo veía como una gran zanahoria, como... Ah, algo no lo había así, pensado. Que... betacaroteno, claro. Sí. Totalmente. Sí, porque es muy raro. Sí, y siempre esa sonrisa, así como... Sí, me han contado de su vida psicoactiva y... Sí, me parece que sí, ya sé. Terrible, no para nunca ese muchacho. Sí, por eso las cortinas, mi amor. Sí. Sé que es muy fanático de Elvis Presley. la noche. Te cuento algo primero. Quiere imitar la vida de Elvis Presley. Para mí va a morir gordo, abrazado y inodoro. Ay, no, Luis. No, Luis. ¿Sigo con estas cosas muy interesantes? Por favor. Sí, por favor. Jennifer López, pide que siempre en algún lugar del hotel haya una habitación donde sea todo blanco. Sigue el tema. Una habitación que sea todo blanco. Las paredes, mesas, sillas, sábanas, flores. No sé, se ve que se mete ahí ella, Jennifer. Sí, siente John Lennon. Y se siente John Lennon, acá no, sí. no te toco. Con Yoko Ono y tocando el piano, sí. Una cosa así. Y que no haya ningún elemento que pueda tentarla, la gordita, pobre, claro. También, que en esa habitación, claro, le pones todo eso y una no, chocotorta. No, todo blanco, tiene que ser pochoclo, crema americana. Sí, pero no puede ser comida de la gorda, parece que no puede meditar, que le da mucho hambre. Siempre tiene yo que viajar sola en ascensor. Nunca entendí, en estas excentricidades, ¿las paga ella misma sí, o la paga la...? No, las paga creo que las que no, lo contratan. Claro, el que te contrata. Porque puede pedir cualquier cosa y te sí. Lo sí, sí, pagar. Sí, pero sí. Es lo mismo que cuando te contrataron a vos en la costa, que te dijeron, dale, pedite lo que quieras. ¿Sí? Y vos, mi excentricidad es llevarme dos gaseosas. ¿Cómo fue? Una para ahora y otra para la playa después. Pero es el almuerzo. No me importa. Y ahí está. No, yo me pedí una gaseosa para mí y otra para vos. No, no fue así, pero bueno, está bien. Nos dieron todo lo que pedíamos. Nos dieron todo lo que pedíamos, pero está bien. No, ponele que fue así. La fue cuestión... la única vez que comía la carta siendo cómico, creo. Sí, y era curioso porque y la comida muy rica. Y la comida muy buena. ¿Dónde estaban, chicos? Miramar. En Miramar. Ah. Y comíamos, y lo gracioso era eso, anecdóticamente, como la idea de que es esa excentricidad que a ellos les permitieron que Guillermo se la tomó sí. Y que si pudiese lo haría todos los días. Pidan, ahora en Tecnópolis pidan, yo les voy a hacer una listita de las cosas que tendrían que pedir. Uvas. Yo que todos tengan la zeta del zorro en el pecho. Claro, todo lo que entran, tengan los y perros antizorro. Para que los ataquen. Sí. Que todos tengan la nariz de Groucho. Ahí está, perfecto. Exactamente, los anteojos con la nariz esa. Bueno, sigue el tema de la droga. Paulina Rubio quiere una habitación que estuviera pintada totalmente de negro y incluyera un espejo de cuerpo entero. Droga. María Carey, es obligatorio que existan dos DVDs en su habitación y únicamente podrán poner su música y sus videos. ¡Qué pesado! ¿Dos aparatos de DVD o dos DVDs de ella? Dos DVDs de ella. Mira. Y que dos aparatos de DVD. Ah. No sé por qué. Pues si se rompe uno. Se rompe uno, está bien. Porque siempre hay uno que no lee. O que no lea. Si tenés los truchos. Sí. Y sí. Para mí y se debe llevar películas. Cheat. Para mí ya debe tener la temporada de Friends y. No. Me la hago fanática que. No, solamente pueden reproducir música suya y sus videos. El resto, pero para mí ella en la pieza debe llevarse una. ¿Qué mira la Mariah Carey cuando está Mariah Carey cuando está sola? Para mí le debe gustar mucho Friends porque no hay amigos negros en Friends. Ella es media... No sé, se me hace. Y también ella y su mascota se bañan con agua mineral francesa. Pero anda a lavarte la Francia, Mariah Carey. ¿Evian es francesa? No sé, no dice el nombre. El nombre sí, pero no, esas cosas, qué sé yo. Häagen-Dazs es de Connecticut. No, de Detroit. No, de Connecticut. Qué dilema, ¿eh? Mirá, debata. ¿De Connecticut? Igual es la competencia de Cadore, no podemos hablar. Ay, qué rico Cadore. ¿Cuándo gano? Yo quiero participar algún día. No podés. Andá atrás del vidrio y llamá. Voy a hacerlo. Bueno... ¿Qué más? Ricky Martin tiene entre sus peticiones el servicio exclusivo de un equipo con alrededor 8 masajistas terapéuticos. Bueno, pero no parece una excentricidad. Parece terapéuticos. Sí. Ah, no, entendí otra cosa. No, me parece una locura. ¿Para qué quiere un ultra? Bueno. Y para cada uno. Uh-huh. A mí me cabe Ricky Martin, es de los cantantes así más... A mí me cae bien también. Más marketinero es el que las canciones... El que más ha llegado a mis pies. Ah. A que me hace más mover los pies. Ah, entendí bien. Creo que bien. Nada es imposible, me la sé de pe a pa, hablando de pies. De pe a s. ¿Ah, sí?

smells right, new kisses run through. Nothing comes to nothing without my baby. Nothing ever comes to nothing without my baby. Tonight I'm wearing dual tongue soaked in bruises. I'm much older than you. Are the sick, sick news? The sick news pulls out the sickles to shine. Cuts the tongue in two. And the music sways. And bodies and surges and says, give me all the young and the blue. The music sways. And bodies and surges and says, break your heart in two. Nothing comes to nothing without my. Amigos, esa es la cortina de Guillermo Celsi, la persona que ahora mismo está en el baño. Pero ¿saben qué? Les voy a leer los mensajes como si estuviese con nosotros. Juno dijo, ah, las veces que lo he padecido ya tengo cancha, es verdad. Guillermo Celsi, te estamos esperando para tu cortina. Ahora voy a leer... los mensajes que nos dejaron. A mí la cortina me gusta el blackout. Ah, hermoso. Romina Dramicino dijo, larga vida mi flequillo. Ah, ahí está la música de Celsi. Fleco ridículo. Ah, hoy son mis compañeritos de noche de estudio. Besos a los tres. Gracias, Romina, otro beso a vos. Federico Simonetti dijo, B, Ferro es un club bastante inocuo, aunque fue muy apoyado por la dictadura. Y dijo, Sumo es DAB, amigos. Por favor, Celsi, no opines de todo. Tienes razón. ¿Sumo qué es? DAB. Muy bien, yo no dije que Sumo era reggae. De hecho, pará, me quedé una cosa con Ferro. Ferro tenía un jugador, el Toti Iglesias creo que era de no Ferro. No sé de qué hablar, no hables bueno. Conmigo como si fuese, como si perteneciese a lo mismo. Y los Cadillacs en un momento se jactaban de hacer dub, que nunca sí. Entendí bien qué es. Es como un rey. Es como, sí, es como esa gente que... venera mucho lo inglés y todo lo que le pone así, dubska. Bueno, reggae tampoco es una palabra argentina. No, pero reggae tiene como una cuestión de una isla bastante rebelde hacia lo... por más que lleven ese idioma. Una isla que me gustaría visitar mucho, Jamaica. Uh-huh. ¿Ah, sí? A mí no. Dicen que es muy inseguro. Pero bah, dicen que también es muy hermoso. Uy, mi barrio. Gente que... En el barrio, claro, porque... Cheto, de casa que ahora vivo. Sí. Hay unos vecinos que molieron a palos a dos ladrones. Estamos todos locos. ¿En serio? Sí, en la esquina de casa. ¿Hace ¿Cómo de era? Moda eso? Sí, quisieron robar a una vieja, una señora, y en una moto, y los y parece que medio trastabilló el ladrón entre que lo robaba y qué sé yo, y lo agarraron los vecinos y lo mataron, lo mantuvieron a palos. ¿Lo mataron? No, a este no, en uno Rosero lo mataron. A Rosero lo mataron. A Rosero lo mataron, pero agarraron de 50, una cosa así. Sí, sí, una locura, un asesinato. Sí, sí, sí, increíble. Y leyendo el diario, encima una vecina decía, no, parece que vienen de la zona del Abasto, che, del Abasto. Pará, ahí a dos cuadras. Sí, callado. Están todos locos. Bueno, sí. Clodas dijo, dilema con helado, torrón pelo, ah, porque le dicen pelo a Ferro, no sabía. Ariadna dijo, y lo caí por esto, dijo, la camiseta de Ferro con el pelo no se jode. Bueno, ¿cómo la camiseta de Ferro? Prefiere tener la camiseta de Ferro, pues. Claro. Pero es una linda camiseta la de Ferro. Ah, sostengo. Es harto. Pero vos, Juno sostengo. Dijo, Vane tiene la lengua medio trapo de piso, salió algo como la aventura, muy lindo. Acá el forro de Luis Miguel pidió que le hicieran un asado con Tutti y cuando lo terminaron de hacer no bajó a comerlo. Qué mal. Y porque no tenía hambre, mi amor. Lo llevaron, me acuerdo, una vuelta con el hijo de Menem a andar por jet ski por el tigre. Se lo veía muy divertido con helicópteros de alrededor y... Hay gente que ya está medio aburrida, ¿no? Sí. Vidas horribles. Ah, sí, yo no quisiera ser ni Luis Miguel ni Máximo Zorrilla. Guido dijo, en secreto a Mariah, por Mariah Carey, sí, le llenan la bañera con agua sierra de los padres. Eso estaría muy bien. Me encantó. Y dijo, ¿cómo es lo de la camiseta? ¿Se tiene que usar siempre para dormir o se puede poner algo encima? No. Te podés poner algo encima, pero es la misma. O sea, lo único que podés hacer, o sea, vos te podés, no es que huele mal la remera, te la sacás y te pones otra. Pero es siempre la misma, como la campera de Ubaldini, que sí, tenía varias y eran todas iguales. Exactamente. Como Einstein, que tenía todos los trajes y las camisas idénticos. Ah, mira, no sabía. Para no perder tiempo pensando en qué se iba a poner. Me acordé algo de Einstein, pero no lo tengo prohibido de decir en este programa. Ah, sí, me parece muy bien que caigas en eso. ¿Podemos arrancar con tu columna, Guillermo? Cuando quieras. Y me parece que ahora es el momento. ¿Cómo me pone esto, ¿Cómo me pone esto? ¿Cómo te pone? Me pone muy chévere, muy cachengue, muy muy hot. Me pone como... me anima, me da como un cierto cosquilleo, como una... Como una cosita enfermita. Mira, los brazos. Se lo ve ya como más tropical, ¿eh? Necesito empezar a sacar figuras, de alguna manera. Sacar figuras, me encanta el idioma, sí, que no manejo. Hoy traje igualmente una columnita, traje poquitas cosas, pero tal vez claves, que son para tener cuentas en el baile. Y hace poco hablé de la histeria que hay en el baile, sobre todo de la mujer. Uh-huh. Entra Quiroga haciendo piruetas. Ay, Quiroga, madre, gracias. Muchas gracias. Trae bebidas. Trae bebidas frescas. A ver cuando un canje de una bebida. Y con aspecto de mojito. Muchas gracias. Sí. Bueno, y contanos. Las de mujeres piel de iguana. De mujeres. Pero hoy quería hablar de cuando el hombre tiene una intención un poquito más que bailar sobre la mujer, ¿no? Cuando al hombre se le escapa algo, cuando el hombre ya está mostrando que no solo quiere bailar, que se quiere quedar un poco más con esa chica, o muchas veces el hombre también utiliza el baile como una manera de propasarse, como en el baile está permitido muchas cosas, sí, toca donde no tiene que tocar, pero él cree que, y en algunos casos si hay coincidencia, provoca algo tocando alguna parte erógena. Por ejemplo, algo muy común es empezar a tocar por debajo del antebrazo. Ajá. ¿No? Es una parte que ninguna figura de baile se tiene que tocar ahí. Es la mano, el hombro, pero nunca se agarra del antebrazo. Cuando te empieza a agarrar ahí, cuando te suelta para hacer una figura y te con los índices, te acaricia ahí y el chabón está, te está esteriqueando. Quiero un poquitito más. Y eso no le puedes decir nada, porque no es que te tocó la cola ni nada. No. Lo puedes decir, ay, pero no, bueno. No, pero hay perros anti eso. Ah, cierto, sí. Hay perros al costado de las pistas, en algunos lugares un poco más. ¿Anti tocado de brazo? Sí, son pugs justo. Ah, los perritos, sí. Me parece. ¿Son? Perrito pugs. Unos perritos. Pugs. Es el perro que tiene Vanessa Strauch, por favor. Me imagino un granito. Sí, no, más o menos. Pero los viste estos perros, espera que lo voy a buscar. Ay, hablemos de los perritos. Los perritos pugs son muy hermosos. Está bien, sigamos con la columna. Bueno, sigamos. Sí, qué feo, ¿no? Que te toquen así y que vos, este está... Sí, está calentón un poquito y Jerry. Más. Calentón y Jerry. ¿No? Ay, lo voy a implementar. Me encantó. Pero bueno, por ahí te gusta. Por ahí es como ya una señal de... Mucha gente piensa que, bueno, que ya en el baile se seduce. Que yo, en algunos casos sí, pero bueno, muchas chicas pueden mostrarse muy sueltas en el baile, pero mantienen su recato fuera de la pista y nada más que en el baile es como un, bueno, un momento de libertad. Dan todo de sí en el baile. Exactamente. Y nada más. Otra que ya es bastante más atrevida, que a simple vista no parece tanto, pero es entrelazar los dedos, ¿no? ¿En la cintura? No, entrelazar dedos con dedos. Ah. En el baile siempre las manos se enganchan como si fuesen casi dos manijitas una con otra, que es la manera más simple porque uno suelta así rápido. Yo cuando te agarra así, te entrelaza los dedos... Y mano transpirada. Mano transpirada. Si te quiere tocar incluso ahí entre los dedos, ya... Ya está aquí queriendo algo más. Y si ya se hace así, con el dedo en el medio, con eso la palma. Es una señal de los años 70 y los años 60 que se usaba mucho en Mau Mau y en Hipopótamo, que era tocar con el dedo índice la palma de la mano de la chica, que era señal de que vayamos a... Al reservado. No, vayamos directamente a alguna habitación espejada o algo por el estilo. Es algo que... Qué loco, no sabía eso. Sí, si te hacen así, Félix, ya sabes. Félix, okay, me llama la atención. Este gesto así... Sí, pero... Cuando el hombre... se ve que antes se hablaba en señal y se le decía que de esa manera que, bueno, vamos, pasemos a las grandes ligas. Mira, no, desconocida. Pero en el baile, entonces, entrelazar dedos también ya es una cosa misteriosa y... Misteriosa, porque para el baile es incómodo. Y si te están agarrando ahí, si te están jugueteando con los dedos dedos... mucha gente no sabe, es una zona muy erógena del cuerpo. Sí. Muy erógena. De hecho, mucha gente antes del primer beso empieza por las manos, los dedos, porque empieza a excitar a la persona. Y bueno, si no empiezas en el baile, cuidadito. ¿Cuántos datos también que se filtran, ¿no? En la sexualidad de Guillermo y las cosas que debe hacer? Alta data, maneja. Te suele maquillar. Otro tema es, en el baile se suele apoyar mucho la mano del hombre en la espalda de la mujer, y la mujer más va más arriba, hacia el cuello. Cuando el dedo vieron que la columna marca como una cavidad, sí, ¿no? Que va hacia el coxis. Sí. Cuando ese dedito empieza a jugar ahí hacia abajo, casi como, como que no muy zarpadamente, pero que empieza a tocar ahí. No llega a Panamericana, pero que se quede en capital. Pero está haciendo dedo, exactamente. Qué bueno, sí, totalmente. Eso de qué feo. Es un señal de acoso, de histeria o de seducción, depende el timing, el buen timing o mal timing que tenga el hombre, también de atropello tal vez a una señorita que bueno, que se está soltando en el baile y que de golpe se le ve una mejilla demasiado cerca. Sí. Otra es ya un poquito más zarpada y tal vez más común y más confusa, que es el pulgar en las costillas. El hombre a veces tiene que tomar por las costillas a la mujer, pero el pulgar lo tiene que tener afuera, porque si pones el pulgar adentro estás muy cerca del seno en esa altura. Del bajo seno, si se me permite el término. Y bueno, muchas veces se deja ahí o para hacer el, hay una figura en salsa que es el tonel, que generalmente se la puede tomar o de la cintura o más delicadamente de las costillas para hacerla girar alrededor de uno, después se la vuelve a contragirar y la volvés al mismo lugar. Es una figura donde la mujer disfruta mucho, levanta los brazos, gira, qué sé yo. Si en el momento de frenar el tonel, el tipo, ya la mujer sabe en qué momento frenar. Simplemente tiene que poner los cuatro dedos de restantes sin el pulgar. Si pone el pulgar ahí abajo, está apuntando a los patis. Hay que ver el tamaño del seno de la mujer, porque por ahí te queda el pulgar ahí enganchado. A veces suele pasar accidentes con eso, sobre todo las figuras que se marcan desde atrás. Claro. Me ha pasado. Por suerte me pasó con una que era muy amiga, eso es una costilla, pero cuando haces una marca hacia atrás, mano directamente al pecho. Y nunca pasó, claro. Suavecito es, ¿no? Pero enseguida la mano se reprime. Sí, obvio. Sí. Bueno, es la intención en general. Es la intención. Bueno, quería tocar esos puntitos en cuanto... Bien. O quería tocar dos cosas distintas. Son como dos columnitas, una contra la otra. Adelante. Un tema muy importante en el baile, que no lo parece tanto, pero para mí es... Mucha gente no sabe qué hacer con la mirada en el baile. Estoy bailando, ¿a dónde miro? Claro. La miro a los ojos, miro para otro lado, ¿qué hago? Generalmente si una persona está pensando a dónde mirar, no está bailando. Claro. ¿No? Digamos que cuando uno baila se pierden ese tipo de cosas. Pero hay errores muy comunes que, por ejemplo, mirar hacia abajo. Eso, mirar los pies. Para ver que no te equivoques. Claro, no tiene nada que ver. La gente que mira hacia abajo se equivoca. Sí. Porque eso es instintivo. Si uno empieza a mirar así, qué sé yo, ya está. Uno sabe dónde mueve los pies. Con cierta periferia ve hacia dónde van los pies del otro. Pero si miras abajo, es algo... Al viste. Es muy de mujer principiante esto. Y queda como... entorpece la situación. O sea, no, la mujer tiene que confiar en el hombre. El hombre casi tiene la obligación de adaptarse al error de la mujer, ¿no? Siempre que se está bailando, no en una clase, que por ahí, o con más onda. El hombre tiene que... si la mujer se equivoca, tiene que hacer pasar eso como que listo. Sí. Pasó de largo que yo y acompañar con el brazo hacia donde va el pie. O sea, si el brazo va atrás, acomoda hacia la mujer. Pero nunca mira hacia abajo. Tampoco mira hacia el techo, ¿no? Claro. Que es, bueno, ya es señal de que, bueno, mucha gente está muy canchera con eso, el tema. ¿No? Eso decía, la veo como así extasiada, tipo, chévere, hágale, sí, el azúcar, y mira para arriba. Sí, ya, viste un poquitito, que yo veo esa gente que está así todo el tiempo mirando para arriba, bueno, para... Baja un poco. Claro. Baja un poco, ya es señal de... Ni arriba ni abajo. Claro. Perdón, que me voy a poner los anteojos. ¿Y dónde hay que mirar? Para eso se ponen los anteojos, para mirar bien. Claro. ¿Cómo le podría decir? Mirar a las mesas. Una cosa también mucho que se está bailando, se está mirando a las mesas. Eso es de lo más, ¿cómo le podría decir? Lo más tribunero que hay, como diciendo, miren, como que estás pendiente a ver si te están mirando como bailar. Sí, medio grosero, también pispeando a una otra. También podría ser, o sea, si se está yendo alguien, si quieres sacar a bailar a otra que está sentada ahí. Sí. Pero es muy de tribunero, estar mirando a las mesas, como tal, te iba hablando así, mirás así de costado. No estás concentrado en el... Es como estar comiendo la ensalada mirando el churrasco. Tal cual. Para mí es más como estar teniendo sexo y mirar todo el tiempo al espejo. Y mirándose a uno, ¿no? Como... Pero no te estás mirando. Es muy mirando a la tribuna. Es muy, muy como, viste... Muy canchero también, viste. Como diciendo, miren cómo bailo. Sí, a ver quién te mira. Exactamente. Bueno, otra cosa que se hace mucho esto, ¿eh? Se hace mucho, que es mirar a la pareja de al lado, ¿no? Este espíritu de lead... que hay en las pistas, que es la competencia. Sí. No, a ver si el otro está haciendo cosas más locas, ¿sí? O qué sé yo, y como que el hombre como que se empieza a envalentonar y no, yo también, y qué sé yo. Y terminan todos como unos ataques de epilepsia en toda la... Exactamente, es muy de rock and roll esto. Es muy de rock and roll. Rock and roll es muy, muy exhibicionista. Sí. Es muy de giro, qué sé yo. Si le hace la colita acá, así, prum, para arriba, él también... Es de levantar así, o el túnel por abajo. El túnel. Esta altura adelante, la altura hacia atrás, pasarla por el costado. A mí se me encanta que me hagan. Sí, generalmente no, ya no son tan bailes de salón, ya son bailes más de exhibicionismo. Se van a meter una patada en la nuca al lado, hay que tener cuidado, ¿no? Ha habido accidentes graves con eso. Ha habido un muchacho, un profesor que terminó mal de la columna, se recuperó totalmente, pero mirá, pero tuvo que venir la ambulancia y varios meses en... No, por unos que le bailaron al lado a Páfate. No, estaba haciendo alguna pirueta extraña. Rock and roll es muy acrobático y da para eso. Uno se ceba con el rock and roll. Totalmente. Sobre todo la gente que baila en zapatillas, que le da como mucho pique, claro. Y ya se cree en Messi. Sí, totalmente. Acá, perdón, sobre los comentarios anteriores, dijo: siempre se propasan. A mí me quisieron sacar la remera mientras bailábamos. O sea, baja un cambio. Pobre Juno. Y pero por andar bailando con bárbaros. Sacarle la remera. Sí, pero estaban en la casa. Pero ella está en una tribu. Usted sabe que mucha gente, por ejemplo, lleva una señorita a la casa, ¿no? Sí. Y no necesariamente esto quiere decir que, bueno, vamos directamente a los bifes, que claro. Hay un café o que yo. Mucha gente pone música e improvisa un baile en el momento. Más secretos de Celso. Más secretos. Que se me han contado. Pone un poco de música, bailamos un poquitito, como que la siguen ahí un poco bailando en el living. ¿Y este ahí tipo empieza de música? ¿Eh? ¿Este tipo de música? Por no supuesto, saca... ah, claro, no, para nada. La música salsa es sobre todo esta. Por ahí si es, qué sé yo, me decís Marc Anthony, o sea, algo mucho más arriba, por ahí no. Claro. Pero no sé, depende cómo venga cebada la pareja. Y hay que ducharse después de tanto baile también. Mire, yo creo que esas cosas tienen atrás el puerquito garpa para los bailarines. Ah, bueno. Porque a veces, qué sé yo, peguémonos una ducha y ya se pierde todo. Pero pone música, pone un grabador ahí en el baño. ¿Ponemos el grabador en el baño? Y se quedan electrocutados. ¿No le gusta lo...? No, yo no doy detalles. Está bien. Pero para mí eso de darse una ducha antes puede cortar un buen momento. O sea, para mí es... Claro, tanto hay va. Hay que seguir de largo. Sí, bueno, hay que seguir de largo, salvo un caso, no sé... Para mí hay que dejarse llevar... hay que acostumbrarse un poquitito a la transpiración del otro apenas, sí, ¿no? Hasta cierto nivel. Sí, a mí también me parece bien. Y también sentir el aroma de la otra persona. Sí, totalmente. No solo de transpiración, los cuerpos tienen un olorcito que ya con la pareja uno se va conociendo, Otra cosa la mirada... Sí. Otra cosa la mirada que es... Que bueno, por ahí es inevitable, ¿no? Que nos hemos quedado ahí en el baile. No me quedé en la casa y... No, sí, con Juno que le quisieron sacar la remera, no sé en qué contexto la verdad que le quisieron sacar la remera, pero bueno. Que por ahí es medio inevitable por un principiante que yo, pero estar oscilando los ojos, estar así como mirando para los dos lados como una cuestión de inseguridad. Claro. El hombre tiene que estar seguro en ese momento, es el que lleva, es el que marca. Tampoco tiene que ser el langa, el canchero que yo te llevo, pero tiene que estar más o menos tranquilo y relajado y que la mujer perdona errores y que no... Y que si no los perdona, bueno, tal vez no es la mujer. Totalmente. Tal vez no le perdona otras cosas. La mujer aprecia mucho las pataduras también y que el patadura en ese momento no dude, que baile tranquilo. No revolee el ojo. Que no revolee el ojo, que esté así, uy, que esté haciendo bien mal. Una cosa es que a veces es muy inevitable en el baile, pero el hombre tiene que saber hacerlo. Es la mirada al escote. ¿Sí? Mirada al escote... Usted ¿está bien? No, no hay que mirar para nada al escote. Pensé que sí. No hay que mirar nada... El baile es muy... es como muy... buchón, muy... delata mucho la consistencia, digamos, ¿no? Cuando una mujer empieza a bailar se y... ¿cómo? Se mueven para todos lados. Se mueven para todos lados, qué sé yo, y es casi inevitable mirar. El hombre tiene que ser un caballero en ese momento. Claro. Porque es difícil no mirar, claro. Es muy difícil no mirar. Y aparte, bueno, salís a ver con la pechugona del baile y, bueno... Sí. Se tiene que controlar. Bien. No mirar, sobre todo como al principio algunas chicas por ahí van a bailar y se pueden... Se pintan... ¿Hablamos de esto al aire o no? Sí, al aire fue. Y otra cosa, para ir cerrando, sí, estimados, es no mirar fijo a los ojos. Ah, no, pensé que sí. Toque de miradas. Ah. Toque de miradas. Entonces, sí. Si uno... Es muy avasallante la mirada fija en los ojos. Sí. Salvo si hay mucha confianza o hay demasiada química, pero...

De lunes a viernes, de 9 a 11, el Dr. Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, la gota que rebalsó al Gremlin. La Hora Doble, soy el Gremlin, soy el Gremlin. When I'm lying in my bitterness, I don't wanna grow. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow. How do you move in a world with fog that's always changing things? Makes me wish that I could be a star. When I see the price of you pay, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. Seems that folks turn into things that they never want. The only thing to live for is today. I'm gonna put a hole in my TV set. I don't wanna grow up. Open up the medicine chest. I don't wanna grow up. I don't wanna have to shout it out. I don't want my head to fall out. I don't wanna be filled with doubt. I don't wanna be a good boy scout. I don't wanna have to learn to count. I don't want the figures to mount. No, I don't want to grow up. Bien, así, pelado, sin sonido de fondo. Qué linda la música que puso Darí. Sí, me encantó. Escúchame, me parece que tenemos que sortear algo. Ah, sí, sí, el kilo de helado Cadore. Sí, ganó ampliamente la gente que quiere un mal corte de pelo. Guido, por el otro lado, dijo B, como en las series animadas, cuando los personajes siempre visten lo mismo. Me encanta, es verdad, sí, está buenísimo. Sí. Bueno, ¿vamos a hacer el sorteo? Guido. A ver... Bueno. Ah, verá que agarro acá. Y el ganador. Así, sí. O la ganadora. Por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es. Acá. Daniel Salas. Muy bien, Daniel Salas, tenés 15 días, 14 días en realidad. A partir de mañana tenés 14 días para ir a buscar a la heladería Cadore un kilo de helado. Esto ha sido todo por hoy. Amigo, yo mañana no vengo, viene Gabou, viene Manuela Saiz y viene Quiroga. Y yo no vengo, porque no llego. Y la vida es así. Gracias a todos por escuchar, gracias a Darío por estar ahí, gracias por acompañarme hoy, Guillermo Celsi. Un gusto. Gracias, Vanessa Strauch. Un gusto. Un gusto de Cadona. Y gracias, Quiroga. Y eso es todo por hoy, amigos. Que tengan muy, pero muy buenas noches. Y nos vemos el miércoles. Le damos la bienvenida al nuevo programa. Ah, sí, sí, sí, es verdad. Es verdad, bienvenidos al programa. La saladita es, no sé, de 2 a 6. La salada. Van a estar una bocha, como 6 horas, 4 horas. Hasta de Renzis. Suerte, vieja. No está más de Renzis. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me avisan de estas cosas? Rodo Guerrera, no sé qué hacer con eso. Mucha suerte, chicos. Suerte a toda la gente que está en el programa este. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Ahora desde tu casa por internet podés comprar los productos de La Salada. MercadoLaSalada.com. Pero muy buenas noches, bienvenidos a La Salada, está de moda, por Splendid, AM990. Sí señor, con todo el ritmo, con todo el optimismo, con todas las ganas, ¿cómo está la gente en La Salada? Sí señor, se está poniendo de moda esto, porque estamos en Splendid AM990, iniciando este ciclo que seguramente va a traerles muchas sorpresas a todos. Vamos a ir creciendo, tenemos muchas ideas, muchas ganas, mucho entusiasmo. Quien les habla, Daniel Santibáñez, vuelve a este micrófono de Splendid después de, bueno, no sé cuántos años, porque la última vez que estuve al frente de un micrófono de radio fue precisamente a través de esta querida casa del AM990, y por gracia de Jorge Castillo y toda la gente hermosa de La Salada, estamos nuevamente en el aire. Así que agradecido uno es a la gente que le da una mano, una posibilidad enorme de hacer lo que a uno le gusta y fundamentalmente estar...